Y ahora pues vamos a compartir un poco ya pues nuestra historia, que muchos la conocéis, otros no la conocéis, pero creo que para mí las historias, los testimonios de la gente siempre son muy enriquecedores, muy lindos, porque es donde tú te identificas a veces con aspectos, con cosas de las personas, y bueno, pues como que te va llenando mucho, ¿no? O como que vas diciendo, bueno, pues sí, este tipo pasó tal cosa, tal cosa, tal cosa, y mira, y está ahí, ¿no? Pues bien, mucha gente se ha preguntado, y me preguntan todavía, ¿cómo cambiamos la vida? ¿Cómo fue eso de decidir dejar un empleo de la categoría que yo tenía por un negocio de jabones? ¿Cómo es posible? O sea, todavía hay gente que todavía me lo pregunta, ¿no? A pesar de que nos ve un estilo de vida muy diferente que antes, pero todavía lo preguntan, ¿verdad? Porque su justificación tiene que seguir existiendo en su mente. Yo te voy a ser muy clarito, aunque hemos hablado estos días, nos hemos conocido un poquito más con las conferencias que hemos dado y tal. Mira, mi meta en la vida era ser feliz. Esa es mi meta, ser feliz. Y cuando yo me casé muy joven con Pilar, nos casamos a los 22 años, tenemos 38 años de matrimonio y nos aguantamos todavía, o sea que bien, ¿eh? Pues eso significa que en la vida, si tú no cambias, todo se pierde. Y evidentemente, lo que a mí me unía a Pilar, y me imagino lo que ella me unía a mí, pues hace 30 y tantos años, no es lo mismo que nos une hoy día, ni se ha unido a lo largo del camino. O sea, hay que ir viendo de una forma, no los defectos, sino las virtudes que tenemos cada uno de los seres humanos en el camino hacia adelante, ¿me entiendes? Y eso es lo que hace prosperar a la gente. Y eso es lo que hace mantener la pareja junta. Y eso es lo que te hace mantenerte con tus hijos y con tus padres y con los amigos. Nosotros creamos una familia a los 22 años para toda una vida. Ese fue el proyecto, ¿no? Toda la vida y sin lugar a dudas. Y mi meta profesional fue, pues, ser el mejor en el área profesional. Pues llegar al máximo que yo entendía que podía llegar. A ser un ejecutivo, un alto directivo en una gran empresa. Y esa fue mi meta también de cuando yo comencé a trabajar, a los 20 años. Y bueno, pues así me proyecté. Y digamos que se culminó la meta en el año 80, cuando yo trabajaba en una empresa de ingeniería multinacional, y contrataron a la empresa para hacer el proyecto de General Motors en España. Me ofreció la empresa llevar el proyecto adelante y, pues bueno, a mí me llenó de satisfacción porque era un proyecto muy importante, construir la fábrica en España y, bueno, todas las demás cosas. Y al poco tiempo, bueno, los 6, 7, 8 meses, la compañía General Motors me pidió, trabaja para nosotros. Y bueno, era todavía pues como mucha más culminación del proyecto de mi vida, ser ejecutivo de la compañía más importante del mundo de automoción, pues era, bueno, tremendo, ¿no? Y realmente comencé a trabajar, hicimos la fábrica, la pusimos en marcha, hicimos muchas cosas. Yo estaba tan envuelto en mi profesión, pues que no me he dado cuenta de la vida, no me he dado cuenta de las cosas que estaban pasando en mi entorno, a mi alrededor, pero lo que estaba ocurriendo realmente es que yo me estaba enfocando totalmente en mi profesión y abandonando mi vida personal, abandonando a mis hijos, abandonando a mi esposa, abandonando todo. Y en el año 86, ya la fábrica caminaba, ya iba todo bien, ya todo funcionaba, producía y, bueno, ya no había problemas. Fue cuando yo me encontré conmigo mismo y me hice la pregunta, que muchas veces no nos atrevemos a hacer: ¿eres feliz, Miguel? ¿Tú eres feliz en la vida? Y me dije, no, yo no soy feliz. Yo soy un directivo, yo gano mucho dinero, yo tengo coches de empresa, todo lo que queráis, pero yo no soy feliz. Yo no tengo lo que creo o construimos hace tantos años, no lo tengo, lo he perdido, lo he abandonado por mi profesión. Y comencé a pensar, ¿qué podía hacer? ¿Qué puedo hacer? 45 años, el hijo mayor, tenemos tres hijos, el hijo mayor ya pues estaba en la edad casi universitaria, con muchas dificultades, porque el padre pues no hablaba con él nunca, nunca tenía tiempo de hablar con mi hijo. Y era rebelde, porque el padre pues no le daba ni bola al niño, ¿no? Ni cuenta, ¿eh? Y bueno, tuvimos muchas fricciones con él y tal, Y yo que ya pues comencé a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y que no se te ocurre nada? Porque piensas como ingeniero. Bueno, pues, oye, si me cambio de empresa, te da lo mismo. Si tú quieres ir como directivo a otra empresa, te da lo mismo. O sea, vendes tu ser completamente a la empresa. Y en aquellas historias mentales mías, ¿verdad? Que aparte pues tenía problemas personales a nivel físico, pues con estrés, con mal, muy mal, o sea, muy mal. Muy mal, como cualquier ejecutivo, digo yo, ¿no? Total que bueno, pues nos contactan de Estados Unidos, mandan una carta y mandan un cassette de la carta. Y las personas que nos contactan no los conocíamos de nada. De nada. Eran los hijos de unos amigos nuestros, pero yo no los conocía a ellos de nada. Nunca los había visto en mi vida. Porque nosotros intercambiábamos los niños, nuestros hijos, con los de ellos, pequeños, y venían a España, aprendían español, y nosotros aprendían inglés, y ahí andábamos. Y entonces, curiosamente, uno de mis hijos, el segundo, Daniel, que estaba con esta familia en Estados Unidos, lo mandan, los amigos nuestros, los padres, que también tienen relación con General Motors, le envían con estos hijos que viven en otro estado, en otra ciudad. Ellos vivían en Dayton, y ellos, los hijos, vivían en Columbus. Y entonces, pues lo mandan allí, porque tenían caballos y tal y cual. Y un día, pues le preguntó, esta pareja estaba en el negocio, los hijos estaban en el negocio de Amway. Y entonces le preguntaron a Daniel, que tenía, pues, no sé si 14 años o 13 años, o 15, no sé, bueno. Le preguntan, oye, ¿tu padre a qué se dedica? Y Daniel dice, mi padre, pues, ingeniero y trabaja en General Motors y tal y cual. Oye, ¿tú crees que a tu padre le puede interesar un negocio? Respuesta de Daniel. ¿A mi padre un negocio? Pues si mi padre nunca le vemos en casa. Yo no tengo tiempo para nada, ¿cómo va a tener un negocio? Y fue la clave para aquellas personas. Fue la clave. Tú dices cosas más, a lo mejor insignificante para la gente, ¿no? Pero fue la clave para ellos, porque ellos estaban enfocados en el negocio. Una carta, que hablaban de multinivel, que hablaban de no sé qué cosas, que hablaban, y al final de la carta, me estaban vendiendo libertad económica y calidad de vida. Porque así me decían, ya sé que es una persona muy ocupada, pero si usted quiere, con este proyecto, entre 2 y 5 años, puede tener calidad de vida para siempre. Y aquello me llegó al alma. Aquello me tocó. Y luego escuché un casé que venía con testimonios de abogados, de ingenieros, de no sé quién, y bueno, me dio todo, o sea, como que me dio sentido, pero tuve miedo. Porque yo le pedí a Dios que me diese una oportunidad, todos los días. Dios mío, dame una oportunidad. Déjame encontrar algo que me dé tiempo, que me pueda estar con mi familia, con mis hijos. Yo me pasaba semanas, meses sin ver a mis hijos. Y con Pilar, hola, ¿cómo estás? Y tal, a dormir. Y nada, se acabó. De mi trabajo, continuamente. Yo me venía a mi casa, estaban durmiendo. Me marchaba por la mañana, estaban durmiendo. Los fines de semana, cuando yo me quedaba en casa, ni me podían hablar, porque estaba tan estresado que me estaba preparando para el lunes otra vez. Increíble, o sea, era una vida ganando mucho dinero, sí. Y con mucho estatus, sí. Pero nada más, ¿me entiendes? Total que bueno, pues yo como aquella carta, pues como que la dejé de lado. No la di mucha importancia. Yo, pues ¿qué sé yo de negocios? Yo sé de negocios, yo no sé nada de negocios. Multinivel, no sabía si era una palabra china o era, no qué sé, el multinivel era algo raro, ¿no? Nunca lo había oído. Total que lo dejé abandonado y seguí pidiéndole a Dios que me diese una oportunidad. Y la tenía encima de la mesa, sin darme cuenta de la oportunidad. Hasta que un día Pilar, que es mucho más inteligente que yo, me dijo, Miguel, ¿por qué no miras eso? Si tú realmente quieres cambiar tu vida, ¿por qué no miras eso? Pides más información, por lo menos. Contéstales, diles gracias, diles algo, ¿no? Y así lo hice, ¿no? Pues bueno, pues le escribí una carta. Oye, mira, pues no sé de qué va el tema, pero porque tampoco decía nada la carta, ¿no? Mándame información, que quiero ver de qué se trata. Es que yo me imaginaba montar una tienda, vender productos. Yo me imaginaba algo. Pues claro, no tienes una idea, pues te imaginas cualquier cosa que ya sabes, que ya conoces. Total que al poco tiempo me contestan, al poco tiempo no, a la semana siguiente me contestan. Y yo, pum, rapiditos. Y me dicen que, bueno, alguien se va a poner en contacto conmigo en España para explicarme el proyecto, en detalle. Y me dan el teléfono de esta persona era Luis Costa. Y me dan el teléfono de él para Bueno, yo pues llamaré también. Entonces, Luis me llamaba, yo estaba viajando, yo llamaba a Luis, él estaba viajando, y como que nos tiramos meses ahí, venga, y ah, pues. Y como realmente yo no creía mucho en la oportunidad, porque no sabía lo que era, y yo seguía, Dios mío, dame una oportunidad, Dios mío. ¿Ah? Total que ya, como a los 3 o 4 meses, coincidimos un día, y habló con Luis. Y, oye, pues nada, pues tal, pues mira, Luis vivía en Madrid, yo vivía en el sur de España, vivíamos a 700 kilómetros de distancia. Entonces yo le digo, pues, oye, pues nada, nos vemos si quieres este fin de semana, el sábado, quedamos, mira, pues yo voy a bajar, me dijo, yo voy a bajar a Sevilla. Sevilla estaba muy cerca de donde yo vivía, era una ciudad muy cerquita de, a 100 kilómetros de donde yo vivo, donde yo vivía con General Motors. Nos vemos en Sevilla y tal, quedamos por la mañana. Entonces, pues quedamos por la mañana, yo no sabía ni cómo era Luis, ni quién era Luis, nada. Y él me dijo, dice, mira, cuando vayas a verme, yo estoy en el hotel Los Lebreros, en un hotel, pues, el mejor hotel de Sevilla, los mejores hoteles de Sevilla. Pregunta por mí en recepción. Y ya, pues, ya me llamarán. Ah, pues muy bien. Entonces yo fui con Pilar, Pilar se fue de compras, yo me fui a ver a Luis, a este famoso Luis. Y cuando llegué allí a recepción, pregunté, señor Costa, por favor. Y enseguida, un botón es que había por allá. Un momento, señor. Entonces, ahora mismo lo aviso. Entonces al rato él se metió para allá y vino con un señor, chico joven, gordito, moreno. Y ya se presenta. Hola, ¿tú eres Miguel? No, sí, ya soy Luis Costa, no sé cuánto, va aquí, para allá. Y bueno, pues me pasó a una de las salas que había por allá y empezó a explicarme el plan. Y había otra persona también, había una mujer allí, que también estaba escuchando el plan. La mujer duró como 5 minutos, se levantó, se marchó. Yo no sabía quién era, ni tampoco qué hacía allí. Pero yo seguía escuchándole a Luis. Y pam, pam, y él me hablaba. Y yo, ¿quieres que te diga una cosa? Yo no me enteré prácticamente de nada. Pero hubo como una brujería de Luis. Era como, Luis te miraba, ponía los ojos así altones, como los peces. Se le medio encendía y te llegaba hasta dentro. Yo la credibilidad la tenía no de Luis. Yo la credibilidad la tenía de esta familia. Porque era una familia, conocíamos muy bien a los padres y no nos podían ofrecer cualquier cosa, ¿me entiendes? O sea que la credibilidad la teníamos. Lo que yo trataba de encontrar era si eso que me estaban ofreciendo podía llenar mi vida. No, Luis me explicó los números, no sé cuánto, y al final le hice una pregunta muy concreta. Digo, porque él sabía mucho de mi vida que le habían contado. Y sabía que era ejecutivo, y sabía no sé cuánto, y sabía, bueno, sabía muchas cosas. Y le digo, Luis, ¿tú sabes lo que yo busco? Y dice, sí, tú buscas ser libre, tú buscas tener calidad de vida. Y digo, sí, claro. ¿Se puede hacer con esto? Claro, hermano. ¿Cómo se va a hacer con esto? Yo le dije, ¿y tú vives de esto? Y dice, claro, ¿no ves este hotel? Aquí tengo una suite, no sé cuánto. Y digo, pues oye, esto como que tiene sentido, ¿no? Pero yo no me fijé en Luis en aquel momento. Si yo me fijo en Luis en aquel momento, seguramente he dicho, me está engañando el tipo. Porque Luis llevaba una chaquetita de estas corrientitas, una corbata toda llena de brillos. Increíble, ¿no? El tipo. Cuando ya te fijas, cuando ya recapacitas, ¿no? Pero yo no iba a buscar el mensajero. Yo iba a buscar el mensaje, nada más. El mensaje que a mí me sirviese, ¿no? Porque yo no sé lo que tú buscas en la vida. Pero yo tenía que buscar mi salida en la vida. Y no tenía ninguna puerta para salir. No tenía nada. Yo únicamente tenía esto donde agarrarme. Y yo quería que fuese cierto. Yo quería que fuese cierto. O sea, yo, lo que me contasen. Y le dijo, pues mira, claro, me dijo, sí, tal, vivo de esto, tal. Y pues yo lo vi tan lógico, digo, bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues nada, firmar el contrato. Firmamos el contrato. Y dije, ¿ahora qué? Bueno, mira, ahora, pues la semana que viene yo voy a Málaga, que es la otra ciudad que estaba por allá. Pero el domingo que viene yo bajo a tu casa, de otro digamos 100 kilómetros más abajo, y tú preparas una reunión, y yo voy allá, pues yo explico el plan de marketing, como te explico a ti, ya, así. Y aquí le invito, ¿no? A todos los que tú quieras, amigos tuyos. Ah, vale, perfecto. No me dijo más. Yo sabía cómo se invitaba, ni contactaba, yo no sabía nada. Ni de qué iba el tema tampoco, porque luego, cuando me encuentro con la señora, me pregunta, dice, bueno, ¿cómo fue el negocio ese y tal? Lo vi magnífico. ¿Y de qué se trata? Digo, pues mira, no lo sé muy bien. ¿Pero qué hay que vender? Digo, pues aparentemente nada. O sea, entonces ella pues como me miraba como es, porque sabe que yo era una persona bastante metódica en mis cosas, ¿no? Muy organizado. Dice, pues este, ¿qué habrá estado haciendo? Porque no se enteró de nada de lo que le han contado. Y yo al final dije, mira, Pilar, tú, la semana que viene, viene nuestro socio, porque yo no sabía que teníamos asociado, viene nuestro socio y te explica el proyecto a ti, y ya te enteras. Así fue. Bueno, total, que la semana siguiente, pues, Luis venía, y yo invité, pues, a los mejores amigos que tenía, a los cinco parejas, pero los invité a merendar, porque es lo típico. Cuando tú invitas a merendar a la gente viene, ¿entiendes? Los invité. Tampoco sabía qué contarles. ¿Qué iba a contarles? No sabía nada. Oye, mira, vamos a merendar y tal, que además luego quiero daros una sorpresita, ¿no? Mira, a merendar y tal. Y Luis tenía un defecto siempre, el hombre, un defecto no, yo creo que era una maldición, no sé lo que era. Siempre llegaba tarde. Siempre. Oye, el tipo siempre, o se le rompía el coche, o se le perdía el avión, algo le pasaba, siempre llegaba tarde. Y aquel día llegó tarde, claro, primer día. Y nosotros pues nos juntamos a las 5 de la tarde, Pilar sacó la merienda, el vino, el whisky, bueno, todo aquello. Y la gente comenzó a comer, claro, yo ni qué iba a contar, no podía contar nada, no sabía nada. Y la gente comenzó a comer y a beber y a comer y a beber. Y a Luis apareció como a las 7, 7 y media, a las 8. Y estaban ya, pero bien, estaban ya bien, bien tomados, ¿no? Y bueno, pues Luis, bueno, mira, esta es la sorpresa, este es mi socio, Luis Costa, un tipo que vive de una actividad económica increíble y él va a compartiros a vosotros la oportunidad. Bueno, como comprenderéis, cuando la gente está un poco ebria, pues como que no escucha mucho, ¿no? Y chistes. El plan duró como 4 horas porque no le escuchaban y ¡uy, cómo decías eso! Y se reían. Total, que bueno, acabamos las 4 horas. Se levantó todo el mundo de allá, mis amigos, mis mejores amigos. Y todos se marcharon. Y yo le decía a Luis, oye, hermano, porque siempre te decía, hermano. Yo todavía no llamo hermano, decía, oye, Luis, ¿y ahora qué pasa? Dice, no pasa nada, estos no valen para el negocio. Digo, ¿cómo que no valen? Si son los mejores que tengo. Y él me decía, no, estos no valen. La semana que viene vuelvo, invitas a más, ya. Yo me quedé, pues, totalmente decepcionado, ¿no? Digo, ¿cómo es posible esto? Verdad que yo me metí en mis cosas de ingeniería y papá, y a la semana, el sábado me llama Luis. Oye, hermano, que voy para allá, ¿has invitado a la gente ya? Digo, no, pues invítalos, que voy mañana. Pero no os invitas a merendar a ninguno, ¿eh? Digo, me lo podías haber dicho la semana anterior también. Total, que ya, pues, me dio unas pautas más. Ya, pues, invité a 3 amigos, no a 5, porque se van a rascar lo mismo. 3, nada más. Y vinieron 3 personas, 3 parejas. Luis llegó ese día a tiempo. Sacamos café muy cargado. Me dijo Luis, café muy cargado, cargado. Ya, topi, que los ojos así abiertos como platos, ¿no? Y nada, pues vino Luis y tal, explicó el plan y ya entró uno ahí. Pero tú fíjate lo que yo entendí, el primer plan, que fue un plan, bueno, de estos increíbles, me enteré un poco más del negocio, Pilar se enteró del negocio perfectamente, y yo dije, o sea, que yo para hacer este negocio dependo de este cubano. Que viene cuando le da la gana, pues no acabamos nunca aquí esto en la vida. Y dije, no, estrategia. Y yo me monté mi estrategia, digo, cuando venga el cubano otra vez el domingo, yo le grabo la conferencia y me te da mi cassette allí y tal, y pum, se lo pone encima de la mesa y el tipo, pa, le grabé toda la conferencia. Y ya cuando se marcharon y tal, pues se firmaron un contrato y, ¿te das cuenta, hermano, cómo funciona esto? Digo, hombre, sí, así vamos a este ritmo por lo menos todos los días, y sí, ¿no? Total, que ya le digo, bueno, hermano, ¿cuándo vuelves otra vez? ¿El próximo domingo? Dice, ¿cómo? No, este es tu negocio. Bueno, pero si yo no sé mucho del negocio. Pero es tu negocio, tú tienes que hacerlo. ¿Pero hacer yo el qué? Pues lo que he hecho yo, dar el plan, ya. Le dije, pues, menos mal que le he grabado el plan. Porque si no iba a grabar el plan, no hay nada que hacer. Total, que bueno, ya, pues, empecé ya al día siguiente. Yo me escuché el cassette aquel como 40 veces. Del cubano. Y oye, era igual que él hablando. Igual. Yo ya invitaba a mis amigos y tal. Decía, oye, mira hermano, aquí estuve, aquí estoy yo. Y mis amigos me miraban con una cara diciéndole, pero, Miguel, has estado en Cuba. Yo, no, es que tengo un amigo que tiene un poco acento y me pega estas cosas, ¿no? Oye, cuando contaba Luis los chistes, la gente se reía. Yo los contaba y nadie se reía. Decía, pues ¿qué tendrá el morenito este que yo no tenga? Total, que bueno, así comenzamos, y efectivamente comenzó el negocio, pues empezó a entrar gente, amigos y tal y cual, y comenzó el negocio a crecer. Cuando ya habíamos crecido el negocio, a todo esto Pilar no se había involucrado todavía en el negocio, porque Pilar ya contaba un poquito de ella su parte, estaba a tope de cosas que hacía ella, ¿no? Y bueno, pero ella permitía, ella me apoyaba, y bueno, yo hacía el negocio. Total que no te ponía de mucho tiempo, porque yo salía de fábrica muy tarde, muchos días ni podía salir de fábrica, o sea que a veces predicaba 2 días por semana, 3 días por semana. Total que ya fui tomando el ritmo del negocio, y ya pues llegamos a 21%, como a los 4 meses o 5 meses llegamos a 21%. El negocio sí, le llegamos rápido, o sea, yo sabía que yo tenía que hacer esto o esto, o sea, no había más remedio. Porque para mí era la única puerta que yo encontré en la vida, este negocio. Porque, no, o sea, no había alternativas. Yo no tenía más alternativas, yo no sé tú, pero yo no tenía ninguna más. Para yo tener esa calidad de vida y esa libertad financiera que yo quería, yo no encontraba caminos nada más que este. Bueno, pues ahí dándole. Total que ya pues llegamos a plata y luego a platinos. Y en ese momento mi empresa, General Motors, porque yo el negocio no le metí en mi empresa por ética, ¿no? No quise mezclarlo con mi empresa. Lo que pasa es que mi empresa, pues se enteraba la gente, pues por otros grupos, ¿no? Míos también, que iban por detrás y contactaban a los de la empresa, ¿no? Total que, bueno, pues yo la empresa decía, cuando me preguntaba a alguno, oye, que creo que tienes un negocio que se gana mucho dinero, ¿no? ¿Yo? Bueno, es un negocio de Pilar, que yo la estoy ayudando. Yo la ayudo a ella un poco de vez en cuando y tal, ¿no? Pero no, es un... Yo no sé, jabones, ya. Total que, bueno, mi empresa decide que me tengo que ir a Estados Unidos a hacer un proyecto de 6 o 7 meses. A todo esto Pilar conocía el negocio, pues así, como de oler, nada más que de olerlo, pero no sabía nada del negocio, no sabía ni técnicas, ni sabía nada, ni sabía ni dar el plan siquiera. Y ya pues llega el momento, me tengo que marchar, y le digo, Pilar, mira, este es nuestro futuro. Yo lo veo tan claro que este es nuestro futuro. Te pido, por favor, que te hagas cargo de esto. Bueno, traíamos un acuerdo. Me marché para Estados Unidos con uno de mis hijos, con el pequeño. Estuvimos ahí 6 meses trabajando, ¿verdad? Y realmente yo seguí, claro, mis auspiciadores internacionales eran americanos, y yo seguí envuelto en el negocio. Y abrí líneas en Estados Unidos. Iba a todos los seminarios. Yo recuerdo que antes de irme a Estados Unidos, recuerdo que Luis era un diamante, o sea, Luis el tipo era tremendo, ¿no? Y él me decía, no, Miguel, al principio no había sistema en España, no había casé, no había nada, no, o sea, nada, él era todo, ¿no? Él era el sistema, te motivaba, iba para todos lados, era una máquina, ¿no? El tipo, es que yo no dormía, el tipo, no dormía. Cuando venía allá, se ponía a hablar y te hablaba y tal, toda la noche hablándote. Todo que bueno, ya bueno, el seminario no me contactó porque es muy largo, ¿no? Pero el primer seminario fue increíble. Me insisto, Miguel, te quiero un seminario. El primer seminario de España. Y yo, ¿y eso qué? No, le llamaba rally. A un rally. Y yo, ¿y eso qué es un rally? ¿Qué es eso, Luis? Un rally. Yo vivía a 700 kilómetros. Me decía, tienes que venir y tal. Y traer a tu gente. Yo, no, yo no puedo ir hasta Madrid a un rally, eso, ¿para qué vale eso? No, porque ahí vas a aprender y no sé cuánto, y para qué, y tu gente. Bueno, total que después de mucho, me llamaba todos los días, tienes que venir. Total que ya, bueno, pues vámonos, y nos llevamos, me acuerdo, me llevamos una furgoneta con 7 o 8, un coche nuestro, con 7 o 8 personas del negocio, pues unos eran ingenieros, otros eran abogados, bueno, arquitectos. Y llegamos a Madrid, estaba en la sierra, la montaña, un hotel, decía él. Bueno, llegamos ahí al hotel a las 8 de la noche. Y yo llego al hotel con todo mi grupo, todos pues como ejecutivos, acostumbrados a seminarios, corbatas, bien vestidos, perfecto, ¿no? Vamos ahí, era un bar, aquello era un bar, desastroso un bar. Y pregunto al camarero, oye, ¿aquí hay un rally? ¿Cómo? Sí, una reunión o algo. Ah, sí, aquí vienen de vez en cuando algunos y tal, y... Pero no es a las 8. Bueno, se vienen... Nosotros aquí estuvimos ahí con mis amigos hablando y tal, y ahí aparece Luis a las 8:30 con un grupo de gente, pues en pantalón vaquero, con las coletas largas, y mis amigos me decían, yo le presenté, mira, este es Luis Costa, este es el que más sabe del negocio de España, este tal y cuanto. Y me decían mis amigos, ¿y los otros? Y digo, deben ser los ayudantes del seminario. ¿Qué sabía que era aquello, no? Total que ya, pues, subimos arriba, que había una sala, y, no eran ayudantes, eran distribuidores del negocio. Entonces, ellos se sentaron en un lado, y nosotros en otro. Y el único orador que había eran videos. Videos de convenciones de Estados Unidos, donde salían ahí desfilando las señoras con trajes de noche, y los ellos con smoking y tal. Y nosotros alucinando, decíamos, pero... Y mis amigos decían, mis amigos, ¿no? Pero, oye, pero, ¿cuándo nos van a enseñar aquí algo? Y Luis traducía todo de inglés a español, y ese mundo emocionado, como, pero, emocionado, y ahora con todos vosotros, no sé cuánto, y todos aquellos otros de allá saltaban, ¡ay, ay!, pitaban, y mis amigos nos miraban así. Bueno, total, pasó aquello, pasó al final, y todos se rajaron. ¡Todos se rajaron! Menos nosotros. Todos se rajaron. Pero lo malo es los que se rajasen, los 8. Lo malo fue el viaje de vuelta, 800 kilómetros escuchándolos. ¿Tú te imaginas? Ay, no sé cuánto. Y mira, y nos has engañado. Bueno. Pero señores, fíjate la diferencia. Se rajaron 8. Los 8 mejores. Pero ella y yo seguimos adelante. ¿Te das cuenta? Cuando tú tienes un sueño claro en la mente, no hay nada que te pueda tirar para atrás. ¿Me entiendes? No hay nada. Cuando tú tienes la creencia, las pequeñas cosas que suceden y que van a suceder... Bueno, aquello pasó ya, pues, yo hubo seminarios más formales, más serios después, ¿no? Y recuerdo que ya la convención... Yo no sé lo que era la convención tampoco. Y va Luis y me, lo mismo. Oye, hermano, tienes que ir a la convención. ¿Y cuándo es una convención? Dice, en Estados Unidos. ¿Qué dices? ¿Estados Unidos? ¿Tú estás loco? ¿Con lo lejos que está aquello? No, no. Además, me contaba, no, que son 3 días y que... O sea, que tengo que pedir una semana de vacaciones y no, imposible, Luis, no cuentes conmigo esta vez, ¿eh? No voy. Y siempre Luis me decía lo mismo. Oye, hermano, cuando tú y yo nos sentamos la primera vez, que te di el plan, que tú me contaste lo que tú buscabas en la vida, esos sueños de libertad, ¿tú estabas en serio o estabas jugando conmigo? No, yo estoy en serio, Luis. Pues tienes que estar en la convención, hermano. Bueno, pero Luis, razóname algo más, ¿eh? No me digas que tengo que estar. Hermano, tengo la experiencia. Tienes que estar a la convención si quieres conseguir tus sueños. Pues total, que tanto me habló, que al final fui a la convención. Fue la mejor inversión de mi vida. $5,000 que me gasté para ir a Estados Unidos. Estar ahí una semana. Pero tú fíjate lo que pasó. Llego a la convención y el primer impacto fue de rechazo. Entramos en una convención de Dexter Yeager y había como 40.000 personas. Y dije, madre mía, ¿pero esto qué es? Yo acostumbrado a convenciones de General Motors de 100 personas, 50. Y además todos serios, tristes y preocupados, discutiendo, siempre, ¿no? Y ahí te encuentras 40.000 personas brincando encima de las mesas, chillando, pitando. Y yo le decía, yo me llamaba Luis, decía, Luis, pero ¿están locos? ¿Están bien esta gente? ¿Cómo está esta gente? Tranquilo, hermano, siéntate y escucha. Y yo me acuerdo que nos sentamos al final de todo, él y yo, y empecé a escuchar a los oradores y la cosa comenzó a tomar sentido en mi vida. Comencé a entender cosas que nunca había entendido. Comencé a entender que el sueño era más realidad en ese momento que antes. Yo recuerdo que el último día estábamos, era las 12 de la noche, el último día. Y es el día que hablaba Dexter. Yo tenía una... Yo, o sea, tanto me habían hablado de Dexter Yeager, del patrón, y Dexter, y Dexter, y vaya... Yo tenía que conocer a Dexter. Llevamos 3 días, pero duros, ¿no? De conferencias, de levantarte temprano. Va. Total, que llega a las 12 de la noche y sale Dexter. Y cuando Dexter habla, puede hablar 3 horas o 5, le da lo mismo. Porque no tiene prisa. Y ahí sale Dexter y comienza a hablar. Yo emocionado, sentado así en el borde de la silla, sediento de información. Y a los pocos minutos, 15, 20 minutos, veo que Luis comienza a escurrirse en la silla. ¡Luis! ¡Despierta, coño, que están hablando de Dexter! Que no duermo, que estoy pensando, Miguel. Decía, siempre tenía salida para todos el tipo, ¿no? Y yo, pues, atento, llevaba ya como 3 horas Dexter, todo el mundo dormido, menos Miguel Aguado. Todo el mundo dormido. Y ya acaba Dexter, todo el mundo aplaudir, uno se despertó, ¿no? Aplaudir, Todo el mundo emocionado, qué vuelta. Total, que recuerdo perfectamente, y tú fíjate lo que es la visión. En España en aquel momento éramos, pues, no sé, éramos un platino, éramos 2 platinos, o 3 platinos, nada más. Éramos, yo qué sé, 100 personas, 200 como mucho, éramos más en España. Yo recuerdo que Luis va y me dice, hermano, arriba todo, mira todo esto, mira todo esto, míralo como tuyo, mira tu red, esta es tu red, me decía. Él era un visionario increíble, Luis era increíble, soñador. Y me dice, hermano, hacemos un pacto tú y yo aquí. Y bueno, ¿de qué se trata el pacto? Dice, esto era el año 89. ¿Qué te parece? Nos comprometemos a que en el año 91 metemos en Madrid 5.000 personas en un polideportivo que hay allá. Y dije, ¿y por qué no? Si esto lo han hecho, ¿y cuánta gente? ¿Y por qué no nosotros? Le dimos un abrazo, tuvimos la visión, y bueno, y en marcha. Fallamos la meta. Fallamos la meta. Porque en el año 91 no había 5.000, había 21.000 personas en el estadio. ¿Me entiendes? Luego, cuando tú visualizas, cuando tú tienes la visión, cuando tú crees en ti, en tu capacidad de ser humano, cuando tienes un sueño, no hay obstáculos que te puedan frenar. ¿Me entiendes? Dejo Pilar. Tenía muchas cosas que hacer, entre otras cosas atender a sus hijos y a los míos, que él no los atendía. Y bueno, trabajaba, estaba estudiando, estaba haciendo muchas cosas, ¿no? Y lo que sí es verdad que Miguel y yo teníamos una cosa muy clara, y es que él quería salir de ese trabajo, de esa jaula de oro donde estaba metido, y yo estaba dispuesta a apoyarle, ¿no? Entonces, bueno, pues mi casa siempre estaba a disposición de todos los planes y yo la acompañaba rara vez, pero alguna, y jamás ponía mala cara, yo le apoyaba, es lo que llamamos apoyar, ¿no? Pues sí, le apoyaba, le decía, bueno, campeón y tal, y, pero no sabía nada de nada. Como yo soy bastante tímida, así con mucha gente, pues también me asustaban mucho las reuniones de mucha gente. Y no iba generalmente. Hasta que no calificamos directo, no. Hasta que no, más tarde, cuando ya éramos Rubí, yo no hablé nunca en un escenario. Jamás, ni para decir hola. O sea, me costó mucho esa parte del negocio. Bueno, lo cierto es que en mayo yo terminé mi carrera, que estaba acabando, y en junio Miguel se iba para... No, en junio, sí, en julio. El 1 de julio Miguel se fue para Estados Unidos. Durante el mes de junio yo tuve un reto muy grande y creo que, algunas veces lo he comentado, creo que yo tengo el Guinness, en el Guinness tengo yo ahí mi mención de haber escuchado más cassettes en un día, ¿no? Debo tener el récord, porque escuché 16 cassettes en un día. Quiero decir con esto que yo sabía que tenía que hacer 2 cosas. Primero, aprender a desarrollar el negocio y sobre todo formarme, educarme y prepararme. Eso lo tenía clarísimo. O sea, yo tenía que ganar todo el tiempo perdido porque yo sabía que yo no podía hacer el negocio si él no estaba y lo iba a hacer sola, pues de cualquier forma. Y lo cierto es que trabajé mucho, estoy muy contenta del trabajo que de aquel tiempo y doy gracias a Dios siempre por unas cosas que me ocurrieron en mi vida. Primero tuve mucho apoyo de mucha gente, ¿no? Algunos de vosotros conocéis a unas diamantes de nuestra organización, bueno, a muchos, ¿no? Pero a Pedro y Ana, que acaban de estar aquí, ¿no? Ellos vivían muy cerca de mí y estaban siempre apoyando, ¿no? Y esto. también a mucha gente de la línea auspicio que me apoyaba en la distancia, me decía, pues puedes. Y sobre todo a Miguel, especialmente porque, como yo ya les dije el otro día, a mí Miguel me auspició. Yo no estaba nada auspiciada en el negocio. Yo decía, pues bueno, pues tú lo haces, yo te apoyo y ya está, ¿no? Yo pensé que este era un trabajo como el de la General Motors, que él le hacía, y yo cuando llegaba a casa le decía, pobre campeón, te pongo las zapatillas, pero el trabajo le hacía él, ¿no? Entonces pensé que esto era igual, entonces yo pues estaba ahí. Cuando me di cuenta de que no era así, pues tuve que cambiar definitivamente. Y él antes de todo esto aseguró uno de los básicos principios y de los básicos pilares de este negocio, que es que yo tuviera un gran sueño. Que yo tuviera un sueño que me mantuviera siempre fuerte, que me mantuviera siempre segura, que me mantuviera siempre hacia adelante, que todos los obstáculos los pudiera salvar, porque era más importante el sueño que el obstáculo. Y eso lo aseguró antes de irse. Así que buscando en mis recuerdos apareció un sueño. Yo tenía muchas ganas de regresar a mi tierra. Yo soy de Santander, del norte de España. Tenía muchas ganas de regresar a mi tierra, tener allí una casa especial llena de gente, sobre todo llena de amigos, llena de familia. Mi sueño era verme en una finca enorme con una casa antigua que yo pudiera restaurar. Y bueno, la verdad es que le veía cada día. Ya no sabía cómo era, pero me veía allí, ¿no? Y era grande, ese sueño era grande desde que yo me fui de Santander. Hacía muchos años que me había ido ya de mi ciudad para estudiar en Madrid, después para casarme con Miguel, viajar por otro, estar con él en otros sitios. Y yo quería regresar a mis tiempos de ocio, de tranquilidad, de paz, mi descanso de guerrero, quería que fuera allí, mi reunión de familia, mi todo. Realmente se cumplió, pero ese sueño me mantuvo en los momentos difíciles, porque no lo pasé bien. Una mujer sola, yo ahora que veo que muchas mujeres solas, les entiendo y comparto con ellas todo, porque hacer el negocio sola tiene sus dificultades. No tienes en quien te dé la mano por la noche y te diga, venga campeón, no pasa nada, o campeona, pues sigue adelante que lo vas a conseguir, ¿no? Esa mano no la tenía porque Miguel no estaba, solo por teléfono me animaba, me decía, pero te cuesta, es distinto que si estás allí. Pero lo bueno es que tú disponías de todo el cheque, eso sí, no tenías que compartirlo. Yo lo disponía y lo distribuía, ¿no? Entonces, fue un tiempo bonito. Y Miguel se fue cuando calificamos directos. Yo trabajé mucho intensamente, ¿no? A los 4 meses llevé el negocio a Rubí. Y estaba Miguel en Estados Unidos y allí en una convención lo reconocieron como Rubí y todo eso, ¿no? Y la verdad que fue muy bonito, me sentí muy bien y desde entonces, para siempre ya, yo sentí que este negocio corría por mis venas, que formaba parte de mi sangre, de mi flujo sanguíneo, que llegaba al corazón y que era mi vida. A mí me gustaban mucho los trabajos sociales, yo hacía trabajos sociales con mucha gente, fui presidenta de la Cruz Roja y estuve haciendo muchas cosas en mi vida y este negocio llenaba también ese área social mía, ¿no? De ayudar a los demás, de compartir, de entregar, de poder entregar algo de lo mucho que tú estás recibiendo cada día, ¿no? Todo. Otra de las bendiciones de este negocio que yo he recibido ha sido mis hijos. Mis hijos en este negocio son felices, se sienten sumamente orgullosos. Todavía hace unos días en Estados Unidos a Rafa le preguntaban unos distribuidores, ¿cómo te sientes? Y con esa carita maravillosa que tiene a pesar... Que se lo cuente. Cuando estaba en Estados Unidos con Rafa tenía 12 años. Y como yo trabajaba allí en General Motors y él se iba al colegio y yo por la tarde y tal, bueno, lo recogía... Y los fines de semana, a él le gustan mucho los coches, ¿no? Y yo podía elegir cualquier clase de coche de General Motors que yo quisiera. Entonces yo me decía, papá, cógete un deportivo. Y yo ese fin de semana me venía un deportivo, y nos íbamos por ahí a recorrer Estados Unidos, para ir para abajo a las cataratas de Niágara. Bueno, de miedo. Y una vez, pues dije, mira, vamos a ir a un seminario para que tú conozcas lo que es un seminario. ¿Lo que es un seminario? Total, que lo metí en el coche... Y nos fuimos a un seminario que estaba al norte, estaba en Toledo, en el norte, en Michigan. Y yo me acuerdo, bueno, pues fui con nuestros auspiciadores internacionales y bueno, había hablando unos oradores americanos y todo muy bien, ¿no? Y Rafa va conmigo, pues allí, estamos sentados los dos, con los auspiciadores y escuchándolo y tal. Rafa pues entendía mucho, pero no entendía todavía inglés él, bastante. Y bueno, andaba ahí medio aburrido el hombre y tal, mirándome. Y ya pues llegan los reconocimientos y yo sin saberlo, mis oficinas internacionales me llaman en el reconocimiento. Y con todos ustedes, todo esto en inglés, con todos ustedes, desde España, el nuevo Rubita, Miguel Ángel Aguado. Y Rafa me miraba, mi hijo me miraba, papá, te llaman a ti. Total, que ya subí yo allá y comenzaron un poquito, tal, mamá, bueno, pues saludarles y tal, y mira, me siento nada igual. Y yo recuerdo, pues bueno, pues fueron 5 minutos lo que hablé, ¿no? Y yo recuerdo que como que la gente se abalanzó hacia el escenario, pues el público, ¿no? Pues para ellos sería una novedad que viene español ahí calificando Rubí, ¿no? Y la gente, y yo recuerdo que, bueno, ya bajé del escenario y la gente se echó encima de mí, pues eso, enhorabuena, no sé cuánto y tal. Y yo veía ya a lo lejos a Rafa. Y Rafa andaba por allá, ahí, apretando a la gente, ¿no? Se metía por debajo de las piernas, ¿no? Y ya, por fin, cuando llega ya, se metía al cuello, me abraza, con llorando, y me dice, papá, qué orgulloso estoy de ti. Señor, eso nunca se puede olvidar. Esas son las emociones que te deja este negocio. ¿Me entiendes? Y esas hemos vivido muchas con nuestros hijos, ¿verdad? Pero yo creo que esta emoción porque esa la viví yo. Vale. No, bueno. Los hijos nos han dado muchas. Nuestros hijos ya son mayores, tenemos 3 nietos. Y todo este tiempo que han vivido el negocio, vivieron unas edades. Las madres de hijos pequeños dirán, mis hijos están en unas edades horribles, ¿no? Yo, que era madre de hijos adolescentes, decía, mis hijos es una edad horrorosa, ¿no? Lo cierto es que no fue tan malo. Yo cuando algunas personas que no están haciendo este negocio y critican o se quejan o critican del tiempo que dejamos a nuestros hijos, no se dan cuenta nunca. Yo en mi vida he dejado a mis hijos más felices y más contentos. Ellos, porque luchábamos por un sueño y porque íbamos a conseguir un sueño para ellos. Nunca, cuando su padre trabajaba, sí que estaban abandonados. Yo veo a muchos hijos que sus padres no están realizando este negocio y sí que están abandonados. Que tú salgas a trabajar cada día o cada mañana para buscar un sueño, para buscar una mejor calidad de vida, para perseguir algo para ellos y para tu familia, no es abandonarles, es luchar y trabajar por ellos. Que no os confundan los términos, porque a veces, y muchas personas quieren confundir los términos, y esto no es así. Yo nunca he abandonado a mis hijos, ni siento que los he abandonado, ni ellos sienten que han sido abandonados. Todo lo contrario. Siempre han dicho que han recibido más cariño y más amor y más compartir con nosotros y más luchar juntos y más ir hacia adelante cuando hemos estado en el negocio. Siempre. Siempre se han sentido y se sienten así de orgullosos porque nosotros hemos realizado este negocio. Bueno, pues también hemos sabido recompensar a nuestros hijos. Nosotros hemos cuidado mucho en este negocio. Claro, desde el primer día nosotros hemos ganado dinero en este negocio. No hemos nunca pasado épocas, quizá, pues porque teníamos ya una cierta edad, porque estábamos acostumbrados a buen nivel de vida, por lo que fuera. Desde el principio nos planteamos este negocio como un negocio y siempre hemos ganado dinero. Nosotros no hemos tenido que hacer despilfarros ni inversiones enormes ni nada. De hecho, no pasamos por el 3 ni por el 6. Nosotros saltamos directamente del 0 al 9 y, óiganme, con 14 productos. No había en España más que 14 productos. Nada más cuando empezamos. Y pasamos del 0 al 9. Nosotros no hemos hecho nunca el 3 ni el 6. Y así continuamos 9, 12, 15, 18, 21. Directamente a 21, entonces ya en 3 meses saltamos a directo, saltamos a rubí, a perla, a esmeralda con 5 patas y a diamante con 7. O sea, siempre hemos hecho algo más. Yo se lo aconsejo, no se queden nunca justitos en una meta. Vayan siempre adelante. Saquen dinero del negocio. Miren, este negocio da muchísimo dinero y se lo está ofreciendo a ustedes, Samuel. Recójanlo, tómenlo, sáquenlo, que está ahí para ustedes, ¿no? Cuando una cosa que hemos cuidado también mucho nosotros y ha sido maravilloso para nosotros compartir con nuestros hijos premios y recompensas en el camino. El dinero de platino y de rubí lo invertimos en llevarlos a todos a Orlando. Nos fuimos a Orlando con todos Y Miguel estaba con Rafa en Estados Unidos y yo me fui con los otros dos desde España a Dayton, y Dayton nos fuimos todos a Orlando, pasamos allí unos días en Orlando juntos todos. Guardábamos el dinero del negocio. Nosotros, por ejemplo, no hemos sacado nunca de nuestro bolsillo dinero para cassettes, lo hemos sacado siempre del negocio. El negocio nos ha dado dinero, guardábamos, invertíamos en formación, en preparación. Asistíamos a todas las actividades, comprábamos todos los cassettes que podíamos, nos formábamos, nos preparábamos, pero nunca lo sacamos de nuestros salarios. Nosotros trabajábamos los dos, pero todo lo pagó el negocio, todo lo pagó el cheque, siempre. Ha pagado las recompensas que nos hemos dado en el camino, y hemos tenido muchas y grandísimas. Yo les aconsejo que cuiden mucho las finanzas de su negocio, que no metan el dinero por aquí y se les salga por allá. Porque eso es bien importante para sentirse felices y hacer un camino sin sobresaltos. Yo les recomiendo que abran una cuenta directamente para el negocio de Amway, para no mezclar las cosas. Es muy importante, porque las finanzas, la salud financiera es muy importante, amigos. Sobre todo en negocios de tanta cantidad de dinero, porque no se imaginan, me imagino, o no sé si se lo imaginan o no, la cantidad de dinero que ustedes pueden lograr en este negocio. Pero cantidades increíbles. Pero la recompensa siempre es retardada. Entiendan esto. Siempre es retardada. Si ustedes, por ejemplo, y tristemente lo hemos vivido, ¿no? Que llegas a platino, ¡ay! 2.000, 3.000 dólares al mes, más y tal, ¡qué bueno!, ¿no? Y comienzas a derrocharlos. Por ahí no se llega. O en esmeralda, que estoy ganando 5, 6.000, 7.000 dólares al mes, ¡ay, qué bien! Pues ahora me meto en una casa y aunque tenga que pagarla a plazos, no importa. Error total. Nosotros no gastamos del negocio, nada más que reinvertimos el dinero del negocio, como cualquier empresario, para el negocio. Para viajar, para dar planes, para comprar material, para comprar productos, y todo salía de la cuenta del negocio de Amway. Nunca salió de nuestra cuenta personal. Nunca, nunca, nunca. Jamás. Y recuerdo que cuando llegamos, hasta que no llegamos a diamantes, no se hizo ninguna inversión seria en el negocio. Yo recuerdo que el primer viaje, fue un pacto que yo hice con mis hijos y con Pilar, cuando yo tomé el compromiso, que fue como a los 3 días de estar en este negocio, no hubo más, cuando yo lo vi claro ya, yo dije a Pilar y a mis hijos, durante un tiempo, porque yo no sabía si eran 2, 3, 4, 5 años, no sabía. Durante un tiempo, no me vais a ver ningún fin de semana. Ninguno. Porque era cuando yo más tiempo tenía libre para hacer el negocio. Yo salía de la fábrica los viernes a las 5 de la tarde y me recorría media España en el coche. Media España. Yo llegaba a mi casa los domingos, mejor dicho, los lunes a la 1 de la mañana, me acostaba y a las 6 estaba arriba para irme a la fábrica. 2 años, señores. Pero sabía que era temporal. Sabía que era temporal. Sabía que no era de por vida. Sabía que había que pagar un precio. Pero por la libertad merecía la pena pagar el precio. ¿Me entiendes? Otra recompensa que nos dimos cuando llegamos a diamantes, estábamos tan involucrados en el negocio y tan felices, ¿eh? Porque, mira, si tú no disfrutas del negocio en el camino, te vas a rajar. O sea, yo me acostaba tarde. Yo dedicaba no sé cuántas horas al día al negocio. Las que podía, porque tenía que trabajar 12 o 13 horas en la fábrica. Pero yo no me sentía mal. Para mí era una válvula de escape. Yo disfrutaba del negocio. Ahora, si tú vas a sufrir el negocio, créeme, no vas a llegar a ningún lado. Disfruta del negocio. Yo recuerdo cuando llegamos a Diamantes, fue la primera vez que dijimos, nos vamos a hacer un viaje todos los diamantes juntos, porque calificamos 5 diamantes en el mismo momento. Todos juntos nos vamos a venir. Y nos fuimos a la isla de Antigua. Hay 15 días de relajo. Y ahí fue cuando, creo que lo contaba el otro día, ahí fue cuando le dije a Luis, que claro, entendí todo el proceso, porque claro, yo calificábamos al 12, Luis al 12, calificamos al 15, Luis al 15, calificamos al 18, Luis al 18. Y coño, este tío vive el negocio y está al mismo fin que nosotros. Cuando llegamos a diamantes, ya allí relajados a la luz de la luna y tal, le digo, hermano, ¿cómo me engañaste, ¿Y por qué te engañé? Pues yo, porque... ¿A qué piña estabas tú cuando me diste el plan? Pues el 3%. Pues me engañaste, tú me dijiste que vivía de esto. Y dice, ¿y qué quieres que te hubiese dicho? ¿Que, no, que llevaba 3 años en el negocio? ¿Que no ganaba nada del negocio? ¿Tú qué hubieses hecho? Digo, pues seguramente no lo hubiese hecho. Pues te di una mentira piadosa. ¿Me entiendes? Señores, si esa es la realidad, no te importa el tiempo que llevas, no te importa lo que ganas hoy día. Enfócate en lo que puedes lograr y permite que los demás logren lo que quieran lograr. ¿Me entiendes? Luego, hasta ese momento de diamantes, no hubo una vacación así de relax. Luego han venido todas juntas. ¿Me entiendes? Bueno, pues llegamos a diamantes y hemos disfrutado del sueño que yo tenía, ¿no? Mi sueño era tener esa casa, como les he dicho. Compramos una casa del 1854 que pertenecía al general Primo de Rivera, la restauramos, la hemos arreglado, hemos restaurado la capilla, hemos restaurado las piscinas, hemos restaurado todo. Es una casa maravillosa y, bueno, pues está en un lugar maravilloso que es Santander. Y bueno, pues una casa muy bonita que cumplió nuestros sueños y todo eso. Ahora nos hemos cambiado y hemos comprado una casa en el sur porque hace más calorcito y nos apetece mucho más. Los sueños cambian y después de conseguirlo, pues tú puedes cambiarlo por cualquier cosa. Fue maravilloso todo el tiempo que hemos pasado en esa restauración y en esa preparación de la casa. A mí me emocionó y me ha llenado de alegría. Pero mis hijos no iban, porque el tiempo allí no es muy agradable, es una tierra maravillosa, muy verde, pero no muy buen tiempo, entonces querían el sur. Pues bueno, pues otra casa en el sur, nos hemos comprado una casa en el sur. Lo cierto es que el negocio este nos ha dado la maravilla, esa oportunidad de viajar, que es algo que a Miguel y a mí siempre nos ha entusiasmado. Y haciendo una cuenta antes de todos los países que hemos visitado, yo no sé, pero tengo una infinidad. Hemos viajado con Amway a cientos de países en el mundo. Hemos recorrido el mundo entero, yo no sé. Pero aquí en Latinoamérica, pues yo creo que los hemos viajado todos, ¿no? A Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Colombia, Panamá, Guatemala, El Salvador, México, por supuesto, de norte a sur, Estados Unidos, Santo Domingo, donde son los amigos, Puerto Rico, Antigua, Nevis, me olvidaré muchísimas, en Martins, todas las islas del Caribe prácticamente, ¿no? Y de Europa conocemos todos los países, hemos viajado por toda Italia. Me encanta ir a Italia, me gusta mucho. Y me encanta ir a París, allí, donde es sheriff. Y de vez en cuando, pues alguna vez, yo lo he contado muchas veces, pero lo vuelvo a contar, uno de los regalos que me hizo mi marido después de Diamante fue invitarme a cenar una noche a Massims. Estábamos en Madrid, le dice, ma, pues prepárate que mañana, esta noche salimos para París, porque mañana quiero estar en París cenando. Pues ya, pues cosas de estos regalos que te puedes encontrar en Diamante, ¿no? El último viaje que hemos hecho, bueno, hemos estado en Tailandia, en Sudáfrica, en, yo qué sé, en todos los países que se les puede imaginar, ¿no? Y el último viaje que hemos hecho ha sido un viaje muy bonito. Nosotros nos gusta mucho esquiar y esquiamos en Europa, en todas las estaciones. Conocemos muchas estaciones de Francia, de Austria, de Suiza y tal. Amway nos ha invitado el último viaje de Diamantes de este año, ha sido a Saint-Maurice, una estación de esquí maravillosa donde, pues, y todo es así como muy de élite, muy especial. Estuvimos en el Hotel Cool, que es uno de los hoteles, o el hotel más importante, ese Maurice. Es un antiguo palacio y la verdad es que se vive como así de rey, ¿no? Los viajes con Amway en Diamantes son unos viajes muy especiales, ¿no? Te tratan, tú te lo puedes pagar, pero nunca lo harás como cuando lo hace Amway. Te lo digo de verdad, nunca lo harás. Y nos llegamos al hotel, allí tienes, lo primero que te dicen es el Instituto Cáritas de París, tiene allí una sede, y allí pues claro, Miguel iba a esquiar, yo estaba un poquito así con mi espalda, y dije no, yo al relax. Pues entonces desde todos los días tenía yo cita en el instituto para hacerme masaje, por acá, desde todo, estiramientos, cualquier cosa sea. Yo me hice 5 cosas ahí, todo el día me pasaba ahí. Mientras Miguel esquiaba, por supuesto, con monitor personal. ¿Por qué amo y te pone un monitor personal? No porque no sepas esquiar, nosotros sabemos esquiar y Miguel esquía muy bien, pero porque no conoces las pistas y así puedes aprovechar más, te lleva de acá para allá, te hace conocer todo el valle y todo eso. La verdad es que es una gozada tener monitor personal para ti solo, ¿no? Es muy bonito viajar con Amway, así que a nosotros nos ha gustado mucho eso. A la vuelta lo hicimos en un tren como lo del Orient Express, ¿han visto el Orient Express? Pues era de esos trenes antiguos, así de terciopelo, con un servicio de criado así de librea, pues así lo mismo. Un servicio especial, un restaurante especial y directamente hasta el aeropuerto de Zurich. O sea, no te dejan en la estación, nos llevaron directamente al aeropuerto de Zurich, allí estaban esperándonos para recoger nuestras maletas, te las ponen directamente en el ticketing para ya, no te molestas en nada. La verdad es que con Amway es excelente en el tema de los viajes. Yo he disfrutado mucho con todas las los viajes que Amway nos ha dado, porque en el camino con esta corporación no te encuentras muchas más cosas que dinero. Te encuentras amigos, te encuentras gente muy especial y diamante es compartir y ayudar y motivar, e inspirar. Y diamante es vivir el sueño con grandes soñadores, con grandes personas. Y diamante es realizar tu propio sueño. Y diamante es amigos y amigos y amigos especiales como Lourdes y Cherif y amigos por todo el mundo. Y diamante es libertad, señores. Si ustedes buscan la libertad, si ustedes buscan amigos, si ustedes buscan personas especiales, si ustedes buscan algo de todo esto, vayan a diamante. Bueno, terminamos. Muchas gracias, terminamos. Y quiero dejarles con una pequeña... Saben que me gustan las historias, metáforas. Una pequeña metáfora. Y una vez había una... en un pueblo de Oriente, o igual era de México, no lo sé. Seguramente era de México, un pueblo chiquitito de México, de calles estrechas. Y había una vez que iba por ahí caminando una persona, en la noche oscura, y llevaba un candil en la mano. De repente se escucharon otros pasos que venían en dirección contraria y cuando llegaron a encontrarse, esta persona que caminaba reconoció a la persona del candil como ciego Guno. Era el ciego del pueblo que llevaba el candil. Entonces esta persona le dijo, ¿pero tú qué haces, Guno, con un candil? ¿Pero si tú eres ciego? ¿Para qué te hace falta un candil si tú no ves? Dice, a mí el candil no me hace falta para ver las calles. Yo la sé de memoria. Para mí este candil es para alumbrar a todas aquellas personas que han perdido el camino. Ustedes tienen ese candil en sus manos. Ustedes tienen la oportunidad mejor del mundo en sus manos. Ustedes tienen que salir por esas calles a ofrecer esa luz a tantas personas que están deseosas, sedientas de que alguien les ofrezca esta oportunidad. Ustedes, créanmelo, son diamantes. Gracias, buenas noches y hasta siempre.